Bueno, pues ya estamos aquí en Retropical Sonidero. Ya tengo aquí en y a todo color al señor Ramón Rojo Villa. Y pues le doy la bienvenida, que le doy las gracias de estar aquí con nosotros. Pues, ¿cómo está, señor Ramón Rojo? Bueno. Bueno, ya estamos aquí, padrino, le doy la bienvenida. Gracias, señora. Pues aquí estamos ya en Retropical Sonidero. Es una invitación que me ha hecho mi ahijada desde hace mucho tiempo a todos los radioescuchas de este gran programa a través de internet. Pues agradezco infinitamente la espera y al igual mil disculpas a mi ahijada, que pues también me está limitando por muchísimos días a estar en este programa. Pues ya estamos listos, ahijada, ya no, tú dime qué me empiezas a preguntar tú. Ahora sí que el programa es tuyo. Pues padrino, yo quiero saber aquí, pues, ¿cuándo nace Sonido La Changa? ¿En qué año? Bueno, Ramón Rojo, Sonido La Changa, el equipo de Sonido La Changa nace en por estas fechas de octubre, en el año de 1968, en la época donde fue la cuestión del problema que hubo en Tlatelolco, las Olimpiadas, y pues, mira, ¿quién iba a pensar que a través de tanto tiempo el nombre de La Changa pues iba a ser muy muy famoso tanto aquí en México como en la Unión Americana? ¿Y por qué el nombre de La Changa? La Changa surgió por un modo, un apelativo de un programa de radio en aquella época de los 60s, donde no había televisión y había la radio, y había el programa de Chucho el Roto, donde el personaje este le robaba a los ricos para darle a los pobres, y había dos ayudantes que era el Rorro y la Changa. De ahí surgió el mote de la Changa hacia mi persona, de Ramón Rojo Villa. Oye, pues qué bien, ¿no? Y pues a usted, ¿qué le da una emoción, no sé, pues ser una leyenda más que nada? Pues sí, te vuelvo a repetir, este negocio nació de la nada, nació por hobby, porque toda mi familia pues éramos comerciantes de Tepito, y pues los fines de semana, pues como no había ahora sí que la economía era tan baja en aquella época como lo es a hoy, pues no había para poder pagar un salón California o salón Los Ángeles, pues se hacían las bodas, los 15 años en las vecindades de aquí del barrio de Tepito, y pues ahí empezaba la Changa a rentar su tocadiscos, que en aquella época no era sonido, era tocadiscos, en el cual por un mínimo de 5 pesos la hora, nosotros amenizábamos una fiesta de boda, unos 15 años, y a través de la música de la Sonora Matancera, que yo tocaba en aquel entonces, pues la Changa se dio a conocer por los discos, y eso fue porque lo que hizo la fama a la Changa, la música de la Sonora Matancera. Oye, pues qué bien. Y para usted, ¿qué es ser un sonidero tan destacado? Pues un sonidero es ya un trabajo, ya es un arte el hacer bailar a la gente. No nomás es colocar el disco y tocarlo, sino también adornarlo. Eso es lo que la Changa le ha hecho a la música, adornarlo, bautizarlo con otro nombre, hacer que la gente baile, transmitirle a la gente la música con el adorno de mi voz, de echarle sabor a la melodía, y eso es lo que es para mí un sonidero. ¿Los changazos en qué año nacen? Los changazos surgieron en la época de finales de los 80, principios de los 90, cuando en aquella época Polly Marsh, que era artista de la fábrica de discos Gusano, sacó en aquel tiempo un disco en acetato, porque en aquel tiempo no había ahora como los compact discs, sacó un disco donde empezaba su entrada, decía Polymarch. Entonces ahí en el disco Gusar, que yo estaba yo, ahora sí que también era yo artista de esta fábrica, estaba yo firmado como exclusivo de Disco Gusar, pensaron en hacer también también una entrada de un disco que hace tanto con el nombre de hicieron Popolimar, porque no podían hacer cha-cha-cha-cha-changa. Y lo hicieron, lo lograron, y ahí empezó la compañía con el ingeniero en aquella época a jugar con el nombre de la changa, y ahí gustó al público, y hasta esta época es lo que me da de comer a mí el nombre de la changa y los changas. Oh, pues qué bien. ¿En qué año fue su época de oro? Para mí en los años 70s, 80s, cuando en aquel tiempo, la época de oro de los sonideros, pues se trabajaba con aparatos Ratson, con roperos, se invertía poco y se ganaba más. Ahora ya con la nueva tecnología, que iluminación digital y cabezas movibles y el sistema aéreo digital sonidero y planta de luz y todo eso que se invierte, pues ahora ya se invierte más y suena poco. No, pues eso sí tiene razón, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta. ¿Quiénes son los cuatro fantásticos? Se hizo una gira de los cuatro mejores sonideros de aquella época. Berlantillana, que era Nova, que era el Caribalí y la Changa. Entonces, de ahí se hizo una gira a Estados Unidos, el cual pues fue muy aceptado por el público de allá de nuestra raza en Los Ángeles, California, donde pues se hicieron bailes por arena de Los Ángeles en el Convention Center de Anaheim, y gente que llegó y abarrató esos lugares de 40 hasta $50 la entrada. Esa fue la época bonita de los cuatro fantásticos. Oh, pues yo creo que ha sido una época muy especial para usted, ¿no? Claro. Y aquí, porque, pues de ahí Ramón Rojo Villa, la Changa, fue el sonidero que abrió las puertas a todos los compañeros sonideros para dirigirse a trabajar en la Unión Americana. Eso fue en el año 93, un día 20 de noviembre del 93, cuando la primera vez tocamos en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, y que nosotros fuimos a la Unión Americana, ahora sí que documentamos, porque pasamos de mojado, y para poder trabajar el día 20 de noviembre en el Hollywood Palladium, que fue un éxito, en el cual pues se vendían los boletos hasta en la calle de 80, $100, compraban los boletos que ya no habían en taquilla, para poder ir a bailar con la changa y perlantillana. Pues todo fue una reventa, ¿no? Aquí en México, ¿con qué sonidos chicos ha tocado? No te escuché bien. ¿Qué? ¿Aquí en México, con qué sonidos chicos ha tocado? ¿En México? Sí. ¿Con qué sonidos chicos? Sí. Pues con todo el mundo, yo ahora sí que para mí no hay ni chicos grandes. Todos son iguales porque los últimos serán los primeros. Claro. ¿Y qué tal han sido sus tocadas con el sonido Marallé? Que ya también lo tuvimos aquí en cabina. Es un sonido que llevo yo en mi corazón y en mi gran recuerdo de mi compadre Pepe Barditas y de su esposa, su comadre Paz Descanse, que pues fueron de las personas que también hicieron historia en Ciudad de Nezahualcóyotl, motivados por el ambiente sonidero de aquella época, y hacer bailes en la calle y fiestas del día de San Juan, ahí en donde está mi compadre y toda su familia, que eres tú, ¿verdad? Claro, pues creo que es ser un orgullo, pues ser hija de un sonidero y pues también tener un padrino como usted sonidero. Para mí es un gran orgullo, la verdad. Bueno, sí. A ver, estoy cortado. Es importado. No te oí bien. Que pues bueno, ¿sí? Que pues para mí la verdad es un orgullo pues tener a un padrino como usted. Gracias. Que es una persona gracias, ya reconocida. Gracias a ti, a tu programa, y pues espero que próximamente esté ya en cabina contigo y estrechar tu mano abrazo, como padrino que soy tuyo. Sí, padrino, pues yo aquí tengo esperemos que esté pronto aquí con nosotros, porque pues yo aquí tengo su reconocimiento del casetón y más que nada pues del programa, y le tengo aquí un regalillo que es una playera igual del programa, y esperemos que pues gracias, que venga aquí con nosotros. Gracias, para mí es la felicidad, un orgullo, un cariño de ver a una ahijada que la tuve en mis brazos cuando niña, cuando la fui a bautizar junto con tus padres, y ahora ya ser una profesional como lo eres tú, dentro de este ambiente sonidero, pues para mí me llena de orgullo, y te pido que le eches para adelante, que triunfes en la vida y que llegues a hacer algo para orgullo de tu papá. Claro, padrino, José. Pues creo que tengo unas raíces de dónde agarrar, pues que es mi padre, el sonido Marayé, de Papel Barbitas, ¿no crees? Sí, un saludo y un abrazón de padre y compadre, Papel Barbitas, sonido Marayé, de parte de su compadre Ramón Rojo Villa, sonido a la changa. Ah, claro, es un sonido a estilo a la changa. Pues yo aquí tengo unos saludos, padrino, no sé si los pueda mandar. Sí, claro que sí. Aquí un saludo para Sonido Surfing. Saludo para Sonido Surfing, que nos escucha a través de este programa. ¿Para quién más? Lo que es para Osvaldo. Saludo para Osvaldo. Saludito para Osvaldo, y recuerden que nos esperamos el 20 de noviembre allá en la Colonia Agrícola Oriental, en la Oriente 106. Allí estaremos en la Agrícola Oriental, 20 de noviembre, Sonorámico, Pancho, Siboney y La Changa. ¿Bien? Pues sí, padrino, bueno, pues aquí, bueno. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Pues cuéntenos una anécdota bonita que haya tenido usted durante su gran transcurso de sonidero. Gracias. Gracias, agradezco cada, y pues échale ganas, y estamos en contacto, estamos ya reunidos familiarmente con el sonido Marayé de Pepe Barbitas, mi compadre, y contigo. Okay, padrino. Gracias. Pues, estaremos en contacto para ver qué día viene usted aquí a cabina. Okay. Sí, siga. Sí, ahí estaremos ponernos de acuerdo ahora que pase este tiempo de los bailes tan populares que vienen, como los de la 20 de noviembre y muchos bailes, ahí estaré contigo. Gracias. Ok, padrino, pues me dio mucho gusto, la verdad, haber platicado con usted. Pues gracias. Le agradezco en nombre de aquí del Retropical Sonidero, y pues le doy las gracias por vernos aquí contestado, y pues aquí estamos, okay, cuando usted guste venir. Gracias, mija. Échale ganas. Y un abrazote y un besote. Padrino, pues nos vamos a un corte. Ok, dale. Hay noches de arreboles que incitan al amor. El impresionante mundo de la música grabada. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas.